Bueno, primero que nada, siempre unir los lazos de amistad entre dos países. La escuela es una costumbre, tiene 38 años de fundada, desde que yo llegué a Venezuela. Esta escuela es personal, es de mi familia, la manejamos toda la familia. El negro la conoce muy bien, él ha estado en mi casa. Entonces, salgo de volverle a un país que me dio todo. Me dio la posibilidad de crecer en lo social, en lo económico, en lo familiar, en lo cultural. Y eso es lo que estoy tratando de que los chicos aprendan y conozcan los valores sociales y culturales de un país. Y después viene lo deportivo, porque la escuela tiene 700 chicos y estos chicos es una parte de la escuela, que tienen talento y que tienen el deseo enorme de tener la posibilidad de conocer la idiosincrasia del argentino para quedarse. Hay chicos que trajeron todo. En la escuela ha viajado siempre, de la manera que yo le dije al negro, a casa de familia, y eso es lo que vinimos a buscar. Vinimos a buscar la convivencia para que los chicos nosotros tengan otra familia y levantemos el teléfono y dijéramos, el abuelo cómo está, el hermanito cómo está, cuándo vas a venir. Y entonces se une más grupos familiares, que hoy se están perdiendo algunos valores. Y de esta manera, cuando tú los observes a los chicos, te vas a dar cuenta que son chicos que están formados para la convivencia. No son chicos agresivos, desordenados, no son nenitos de pecho, pero sí saben el orden, saben lo que venimos a buscar, el respeto que tenemos que tener. Y después lo deportivo. Para ello el argentino es un ídolo. Esto es una prueba de ver si realmente ellos pueden competir de igual a igual, que se puede ganar o perder en la vida, pero que somos iguales. Y esa es la idea que maneja la escuela. ¿La escuela se nació cómo? ¿Continuó cómo? ¿Cómo se solventa? ¿Cómo trabaja? Bueno, la escuela nace en el año 72 en el estado portuguesa. Yo voy allá a Venezuela a préstamo por 2 meses. Lanús me vende a Venezuela y me presta primero y después me venden 20.000 dólares, que eran 20 millones de bolívares, era mucha plata. Una época muy linda mía, el momento, quizá el mejor momento de mi carrera en Buenos Aires, después de estar 10 años en primera división. Tenía 7.2 del gráfico, era el tercer puntero derecho de Argentina detrás de Bóveda y Ponce, con la ilusión de jugar en la selección argentina. Se venía el Mundial 74. Sí, pero más que nada era la Copa Roca. Claro. Contra Brasil en la cancha de Boca. Juan José Pizzuti era el técnico. Y José María Muñoz y Jorge Burri y el gordo, Horacio García Blanco. Me llamaban a la casa el martes, el miércoles, Ranita, mirá que ya está, Ranita, en Rivadavia te van a nombrar. Y era muy difícil que un jugador de un equipo chico fuera a la selección en esa época. Y bueno, Pizzuti me defraudó, nombró al Ratón Ayala, un gran amigo, compañero, está en México, en Pachuca. Y lo llevó a él, era el suplente, el 9 de San Lorenzo, y lo llevó a él y me dejó fuera. Entonces tomé la decisión de irme, de buscar otros horizontes, teniendo aquí el Vasco Irolabeta con Colón me quería, el Indio Juárez con Ñul me quería, Menotti con Huracán me quería, Subeldía con Estudiantes de La Plata me quería. Eran 9 equipos, Gimnasia, Grima, La Plata, Independiente, que siempre tuvo la ilusión de poderme tener. Y bueno, tomé la decisión de irme porque ya no había otra. Comíamos salteado, nos debían 7 meses, nos pagaban con rifa y mis hijos la pasaban mal. Esta gente me ofreció 400 dólares mensuales y 2.000 dólares de prima y no me fui a nada de casualidad. Y me radiqué ahí. Me vendieron, me compraron y cuando me compraron decidí que había talento, pero no había formación. Y empecé a transmitirle a los chicos lo que a mí me gusta, lo que hicieron conmigo. Y tuve la suerte de que ese país me tomó como si fuese hijo de ahí. Hay una nota muy linda, que yo te la voy a prestar, después la traje, que es una nota de un aniversario de un periódico muy importante en Venezuela, y que dice los hijos adoptivos del estado Táchira, y hay rusos, alemanes, holandeses, chinos, portugueses. Y un argentino. Y un argentino que dice, un argentino con 700 hijos venezolanos. Es muy lindo. Este es mi hijo, él está encargado ahora de la escuela, no te vayas, papi. Jugador profesional también. Y bueno, y nació la escuelita. Y empezó a caminar, financiada por la familia, por mi persona. Comprábamos la ropa en Cúcuta, la traíamos al llano. Y fue creciendo con el tiempo y se consolidó como institución. Han pasado muchos jugadores importantes que están jugando en primera. Otros están en España, en Barcelona, otro en Grecia. Tenemos dos chiquitos en Rosario Central en este momento. Muchos jugadores en todos los equipos de primera. La forma de solventarlo es el ingreso que puedan generar esos jugadores. ¿Por allí recibe un aporte estatal por sacar a los chicos de la calle? No, nada de eso. Esto es de la familia. Ningún chiquito que ha pasado por la escuela y esté jugando en equipo no ha dado nada. Ni tampoco le pedimos nada. Porque yo sufrí mucho por no tener el pase en mi poder. Pero hoy en día es importante tener un empresario, alguien que lo maneje, se ha hecho muy importante eso. Pero no me meto en eso, trato de formarlos, de educarlos, de que manejen valores, de que sepa que la gente que va al alambrado no le da de comer a un hijo o se prohíbe de algo para que ellos tengan un mejor pasar y merecen respeto. Y la escuela se financia a través de los representantes que pueden. Y después nosotros, las empresas privadas nos donan mucho material, empresas de primer nivel, por la seriedad que tiene la escuela. Yo les voy a prestar un libro de la escuela, la trayectoria de la escuela. Hemos viajado por América toda, hemos sido subcampeón en México en el Estadio Azteca con 80.000 personas, perdiendo la final con el América. Después de 42 partidos ganamos 37, de ese grupo hay 14 en el Barcelona Fútbol Club en categoría menores. Y bueno, es lindo todo esto, que se consolida, no dependemos del gobierno, ni de ningún ente del gobierno, dependemos de nuestros representantes, y todo lo que tú ves aquí es a través de rifa, vendimia, verbenas, venta de tortas, o sea, es una familia grande. Una familia grande que le pone el pecho. Acá hay chiquitos que no tienen papá y mamá. Acá hay chiquitos que no tienen recursos. Acá hay chiquitos que tienen mucho dinero. Y todos financiamos al que le falta. Solidarios. Solidarios, completamente solidarios. ¿Qué nos puede...? Tuvimos una pena muy grande el sábado pasado, estando en Ayacucho. El papá de Carlito Buitrago, que lo van a ver jugar, se mató con un accidente de moto. Y el grupo lo cobijó, el grupo lo protegimos, le hicimos entender que eran cosas de la vida y que, bueno, la gente de Ayacucho en la misa fue increíble, algo que no nos podemos olvidar. Y realmente todo el mundo fue a saludar al niño. Hoy el niño está sabiendo de que cuando llegue le va a faltar algo muy importante, el que le dio la vida, pero que es un ciclo y que está manteniendo la ilusión que tenía el papá, que sea jugador de fútbol. Seguro. ¿Qué nos puede decir de la gente de Ayacucho? ¿Cómo lo ha cobijado Argentina hasta aquí? Bueno, hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Las muy buenas fueron en Chacabuco, en Ayacucho y en Mar del Plata. Espectacular. La super, super buena, el recibimiento de anoche aquí, que yo creo que los chicos no se van a olvidar nunca, de ver a niños, a abuelitos, a tío, a papá, acompañando a recibirlos y a cobijarlos en su casa. Eso no tiene precio. Y lo triste nos pasó en Tandil, no culpa de los chicos ni de la gente, sino de algunos entrenadores que no tienen idea de que unos chiquitos hicieron 10.000 kilómetros, porque 9.500 hasta Buenos Aires, 500 hasta aquí, para confraternizar con un grupo de chicos. No venimos a pelear ningún título, venimos a contagiarnos y a llevarnos el calor de todos los argentinos. Soy argentino de nacimiento y me dolió que ignoraran al grupo de chicos, no fueran capaces ni de saludarlo y se prepararon como para ganar una guerra. Me dio mucho dolor, los llamé a los chicos de ahí, porque se reían de los chicos venezolanos. Y delante del entrenador le dije lo que le tenía que decir. No le gustó mucho, pero creo que para la vida, para adelante, va a saber de que esto es un juego circunstancial, pero personas para toda la vida. Seguro. Gracias por los minutos, estamos en contacto todos los días. Un millón de gracias a ti, estamos a gusto, estamos felices, y ojalá que esto no sea nada más que el inicio, sea una constante de ustedes visitarnos allá y poderle devolver una parte de lo que hacen por nuestros chicos y la otra regresar con otra tanda, ¿no? Seguro. Otra tanda de enanos. Que por ahí no ganemos partido, pero les puedo asegurar que como gente se van a sentir felices.